mueve tu cuerpo hasta quedar loco. Y tú estás rico, estás tu anda. ¡Bola, ocho! El Uruguay que con este ritmo te hace gozar, también sudar, también bailar, para que nunca puedas parar. Mueve tu cuerpo hasta que amanezca con el sonido de nuestra mezcla. Es Bola 8, algo diferente, música nueva, sonido ardiente en el corazón, pa' mi gente. Está la pena, fan, de Bola 8, fan. Está la pena, fan, quintera, Bola 8.